12 y 27 minutos, continuamos en el repaso a cuestiones de actualidad local y vamos a quedarnos con un apunte cultural que hace referencia además a una gran noticia relacionada con una pintora ubriqueña, Celia Pais, a quien queremos dar la enhorabuena por la selección de su obra y bueno, pues el reconocimiento dentro de las obras seleccionadas con motivo del tercer premio de pintura y esculturas figurativas 2008, un concurso que en estas dos modalidades de pintura y escultura pone en marcha en concreto la Fundación de las Artes y los Artistas, y que además dentro de lo que es el jurado ha contado, bueno, con artistas de la talla, pintores, bueno, de la talla, como vamos a ver enseguida, por ejemplo, de San Benadí, Antonio López, Eduardo Naranjo, Leandro Navarro, Tomás Paredes. Ya decimos que se trata de un premio a nivel nacional y que dentro de esa convocatoria, de este tercer concurso, pues una de las obras seleccionadas corresponde a un trabajo de Celia Pais, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Celia, buenas tardes. Buenas tardes. Y antes que nada, por supuesto, enhorabuena. Porque ya decimos, no se trata de cualquier concurso, ni mucho menos por su entidad a nivel nacional, pero también por la propia entidad de la organización, de esta Fundación de las Artes y los Artistas, ¿no? Es un concurso importante, sí. Es de lo más serio que hay. Estoy muy contenta. Y la verdad, bueno, imagino que muy satisfecha, porque tu obra ha sido seleccionada por pintores de la talla de lo que comentamos anteriormente, entre ellos, por ejemplo, el propio Antonio López. Sí, es que lo más... Antonio López ahora mismo, hace poco salió una noticia que era el pintor vivo más cotizado. Exactamente. Español. Y claro que ese pintor, entre un montón... Este año todavía no ha salido publicado, porque es reciente cuántos cuadros se han presentado, pero el año pasado eran 900 y pico, y que de 900 y pico... entre ellos haya visto el mío, entre todos, y lo hayan puesto ahí en la selección, me llena de orgullo. La verdad es que una selección que supone que la obra forma parte de un catálogo y de una exposición que puede visitarse ya, ¿no? Todavía no. En octubre se hace la entrega de premio, que es en Madrid, en Casa América, en una exposición... para el acto, pero no sé el tiempo que dura, porque yo no tengo nada más que la fecha y más adelante, cuando sea más cerca, me darán toda la información. Entonces, en octubre en Madrid, es en Casa América, el 30 o 31 de octubre, pero no sé si la exposición allí, no sé cuánto dura. Y luego en Barcelona, en noviembre, todo el mes de noviembre, tengo el nombre, pero no lo mismo, pero si te parece más cerca, luego lo daré la información por la gente que esté por allí, por Barcelona, en la pueda ver, porque el sitio es un palacio, no sé qué, un nombre, no lo sé. Pero más cerca os lo diré, pero vamos, de la exposición, se selecciona, y del catálogo. La importancia también de eso mismo, de que forme parte de ese catálogo, ¿no? Claro, es importante, vamos, para mí es un empujón gordo. Después de haber estado una temporada que he estado pintando, pero estaba un poquito... no retirada, pero tengo un niño pequeño, entre el embarazo y eso, no estaba dedicándole mucho tiempo. Y un amigo mío me habló del concurso, Rafael Domínguez, otro pintor, me dijo, y además como un poco tiempo antes de la fecha del concurso, me dijo, vaya un concurso, porque yo no me suelo presentar, porque la pintura figurativa en los concursos generalmente no hace nada, porque no es muy difícil que sea premiada, entonces no me presento. Y él, hablando de este tema, de que dice, pues hay un concurso de pintura figurativa, además es muy importante, míralo en internet. Lo miré y fue, digo, venga, pues voy a preparar algo. Lo preparé expresamente para el concurso y he tenido suerte. Ahora me he hartado de trabajar hasta última hora y ya al final, tú sabes, decía, ¿merecerá la pena o no merecerá la pena? Porque le he echado mucho tiempo, porque la pintura... y este tipo de pintura necesita mucho tiempo, y he estado, la verdad, y como un poco tiempo antes de la fecha, me ha recompensado el trabajo. Además, el cuadro nada es casual, es como un poquito... Y además es una figura, yo siempre, casi siempre hago figura, es lo que más me gusta, pero en este caso es masculina, que normalmente hago figura femenina, en este caso por hacer algo diferente y algo que llamara un poquito más la atención, pues una figura masculina... El cuadro mide 1,93 por 1,73, que es grande, que por eso necesitaba más tiempo. Y es una parte en blanco y negro, otra parte en color. Tiene su significado, tiene su historia. Lo pueden ver, el que quiera lo puede ver en la página poniendo Fundación de las Artes y o poniendo mi nombre incluso. Como no tengo un nombre, tú pones mi nombre en internet y te sale. El que lo quiera ver, lo puede ver. Pues eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que cualquier persona que nos esté escuchando puede visitar la página web fundaciondelasartes.org, a través de la cual, bueno, pues puede perfectamente constatar, por ejemplo, el acta del concurso de esta tercera edición. Va a constatar la importancia, además, del mismo, e incluso va a poder ver, por tanto, la propia obra, ¿no? Sí, la ve. No están todos los datos, como ya he dicho, porque por lo menos hace una semana no estaban los datos de los que se han presentado, los que han quedado en preselección. Hay también una bolsa de compra, porque el primer premio son 6 millones de pesetas, en euros, no sé, pero luego tienen 120 mil euros de bolsa de compra y todavía tampoco están especificados los cuadros con los que se van a quedar o que se han quedado. Eso todavía no está, solamente está la foto del cuadro y el título y el nombre del autor, para que lo puedan ver. Y bueno, y el acta de sí, del jurado y todo eso. Pues todo, porque no sé por qué, hasta, me imagino que ya en octubre, cuando vaya a ser oficial, se hace público, entonces saldrán todos los datos. Pues ya te digo, Celia, que estaremos atentos, si te parece, y en cuanto que se vaya acercando la entrega de ese premio y la puesta en marcha incluso de esas dos exposiciones, pues si te parece, ampliamos más detalles. Lo que sí que no queríamos dejar pasar es darte la enhorabuena por este premio, porque aparte, bueno, pues lo hemos venido resaltando, no se trata de cualquier convocatoria, ni mucho menos, sino de ese tercer concurso de pintura y escultura figurativa dentro de la modalidad de pintura, la selección de ese cuadro de Celia Pais, y además un concurso que pone en marcha a nivel nacional con esa importante participación cada año, ¿no? De casi un millar, por ahí, aunque no se sepan todavía los datos en concreto, por ahí debe andar, y por parte de la Fundación de las Artes y los Artistas. Así que, bueno, pues algo destacable que no queríamos, ya decimos, dejar pasar. Y lo dicho, Celia, enhorabuena. Me imagino que ahora esto supone además un apoyo importante para retomar, ¿no? Nos comentabas que estaba un poco, lo habías dejado un poco por motivos personales, ¿no? Esto de la pintura, que imagino que nunca se deja, ¿no? Del todo, pero que esto supondrá un apoyo importante, un espaldarazo importante para de nuevo recobrar fuerza, ¿no? Es importantísimo. Para mí y en mi situación, verás, estoy bien, pero lo típico, soy una mujer, tenía un niño, el niño te quita mucho tiempo, y tú pintas y está muy bien lo que haces, pero no sabes hasta qué punto. Y bueno, si alguien así viene y te dice, pues mira, lo estás haciendo bien, es como, bueno, pues venga, vamos para adelante. Y claro, te entran más ganas, muchas ganas. Pues ánimo, adelante desde luego, y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si te parece, ya decimos, en octubre volvemos a conversar y llevar más detalles al respecto. Sí, sí, ya estarán toda la información de la exposición, el sitio, ya lo tendré todo para contar, ¿vale? De acuerdo, Celia, lo dicho, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh? A ustedes, hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego.